¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Leonardo leads, Donatello does machines. That's a fact, Jack. Raphael is cool, but rude. Give me a break. Michelangelo is a party dude. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. Hola, ¿qué tal? Esperamos que nos hayan extrañado. Estamos de nueva cuenta en el podcast de la revista Comicase, la única publicación impresa que se hace en México, especializada en historietas. Estamos retomando la gira Comicase por establecimientos, tiendas y demás negocios relacionados con el mundo del cómic. Ahora estamos en Global Comics, es una cafetería muy bonita, enfocada sobre todo a lo que es la historieta, el cómic europeo, en su mayoría. Ojalá la puedan visitar. Está en Vicente Suárez 114, aquí en la Hipódromo Condesa, esquina con Mazatlán. Vicente Suárez 114, esquina con Mazatlán. Estamos aquí varios comicaseros con un invitado especial. Si ustedes ya escucharon, obviamente, el inicio de este programa, habrán podido escuchar el tema, un tema que seguramente para ustedes es muy representativo, para algunos, me imagino, de su cada vez más lejana infancia. De las Tortugas Ninja. Y por lo mismo, pues, tenemos aquí un invitado especial. Ya es la tercera vez, si no me equivoco, que lo tenemos de alguna forma presente en el podcast de Comicase, Daniel López de Bruguera Comic Books, que estamos aquí echándonos varios platillos bastante atractivos aquí en la terracita de Global Comics, y les vamos a pasar aquí el micrófono a nuestros camaradas comicaseros y cobacheros que estamos hoy reunidos aquí congregados para hablar sobre el lanzamiento de las Tortugas Ninja y demás menesteres comiqueros, secretos y cosas que ustedes no querían, tenían miedo de preguntar. ¿Quiénes están aquí? Hola, ¿qué tal? Nuevamente de invitado Leoco del blog lacobacha.net. De invitados, he estado en todos los programas, creo, o sea, creo que están más programas que yo. Yo soy Rodrigo Vidal, colaborador de Comicase y también fundador de revistacinefagia.com. Bueno, y aquí estoy yo de colado, soy Valentín García, también de lacobacha.net, que no fue invitado, pero por ahí dice que le torcí el brazo a Tobalín para que me invitara, pero el invitado acá de honor es... No, en realidad es un honor más bien para nosotros estar con ustedes. Daniel López Piñero, editor en jefe y publisher de Bruguera Comic Books. Buena noche a Comicase. Buena noche a los cobachos también. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a estar aquí cotorreando con Daniel, como ya habíamos dicho, del lanzamiento de las tortugas y otras cuestiones que nos quiera aquí cotorrear el joven Daniel, y también leyendo algunas de las preguntas, las más interesantes que nos dejaron en el Facebook o en el Twitter de Comicase con respecto a estas mismas noticias. Antes de darle ya entrada a lo mero mero bueno del show, quería aprovechar que está el señor Vidal para que meta su gol, para que nos invite a... Ya lo había hecho en el podcast antepasado, si no me equivoco, pero para que anuncies tu... Pues el programa de cine, papá, que es tu mero mole. platícanos de, del programa de cine. ¿Cuándo está? ¿Dónde lo vemos? ¿Lo podemos ya ver en YouTube? Sí, claro. Para Cinema es el primer programa hecho en México para televisión, especializado en el cine fantástico con un enfoque especial al terror. Obviamente el terror es un género que desde los albores del cine ha sido muy popular, nunca se ha dejado de hacer de cine de terror. A lo mejor algunas veces no llegó tan seguido a las pantallas comerciales, pero en el mercado de video siempre ha sido de las del más popular, de los más populares. Para Cinema se transmite los días domingo a través del canal Pánico de los sistemas de cable. Es muy importante señalar, es un canal únicamente de sistemas de cable. Televisión satelital no lo tiene por el momento, y ni creo que lo tenga nunca. Se transmite los días domingo a las 5 de la tarde a través de Pánico. Ya hemos transmitido, bueno, cada episodio es un subgénero de cine fantástico diferente. Ya hemos transmitido programas de cine de terror independiente estadounidense, Nueva Carne, Cine Basura. Por ahí habrá alguno de zombies, uno de asesinos seriales, Horror Cósmico, si son fanáticos de la obra del escritor estadounidense H.P. Lovecraft. Bueno, el de Horror Cósmico es un capítulo dedicado por completo a su obra y a las películas que han recuperado todas esas atmósferas incognoscibles e innombrables. Los invito a que lo vean, la verdad está, no porque lo haga yo, la verdad es que es un programa que sí hicimos con mucho corazón, pero sobre todo con muchísima razón. Vamos, está hecho con el cerebro, es un programa donde queremos hablar de estos subgéneros muchas veces olvidados, de ahí el nombre Para Cinema, el otro cine, el cine que está paralelo a las cadenas comerciales. Entonces es interesante porque no nada más recomendamos películas, también hablamos del contexto de las películas, la historia, su impacto y su importancia dentro de una de estas, de las bellas artes, como lo es el cine. Y para los que no tienen cable, ¿cómo lo podemos ver? Los días jueves se sube a YouTube en el canal Para Cinema TVC. Ahí pueden observar los capítulos por partes. Repito, son los días jueves. Esperamos sus comentarios. Obviamente sabemos que el programa todavía tiene muchísimas áreas de oportunidad. Comenten, díganos qué les hace falta, qué temas les gustaría ver. Presionen a la televisora para que nos den chance de hacer una segunda temporada. Digo, la primera ya está terminada, ya nada más falta que se transmita. Pero esperamos que haya chance de hacer una segunda, una tercera y en general que nos dejen hablar del cine como debe de hablarse. ¿Nos podrías decir de cuántos episodios consta la primera temporada, Rodro? La primera temporada son 16 episodios de media hora cada uno. La verdad es que se van como el agua. Cada programa está estructurado. La primera mitad son cápsulas donde se habla un poco de la historia del género. La segunda mitad es o una discusión entre un panel de críticos, entre los que orgullosamente me incluyo, o una entrevista con algún experto en el tema. Tenemos entrevistas con directores de cine, con críticos de cine ya de alcurnia. Por ahí conseguimos una entrevista que, si se puede recuperar bien las cualidades técnicas, tenemos una entrevista con el famoso director brasileño José Mojica Marins, mejor conocido como Cedo Caixão, que bueno, es algo histórico. Hace poco vino a México, tuvimos oportunidad de entrevistarlo. Obviamente es la primera entrevista que se haría en televisión para un director ya mítico en el cine de terror. Obviamente hay un programa dedicado al cine de terror latinoamericano donde hablamos de Cedo Caixão y de otros tantos directores de la zona, que la verdad es que ahorita actualmente yo creo que es de las cinematografías más interesantes en cuanto a terror se refiere a la latinoamericana, países como Argentina, Cuba, Chile. Y para concluir, ¿podrías platicarnos un poquito del background? ¿Esto se grabó en un estudio, en locaciones? ¿Qué tipo de locaciones? ¿Qué tan complicado fue ir? Así es que hay locaciones, ¿en dónde fue todo esto? Uy, la presentación de las cápsulas se grabó en una bodega abandonada ahí por la zona de Tepito. Híjole, es el lugar más macabro que he visto en mi vida, la verdad. O sea, no hubo necesidad de poner muebles ni nada. Ya. O sea, la bodega abandonada por sí misma da esa impresión de casa embrujada, decimonónica, perfecta. No, fue una maravilla. El resto del programa fue grabado en estudio y obviamente... vale la pena mencionar, este programa está realizado por Mr. Blue Producciones en colaboración con Revista Cinefagia. Y con, obviamente, el canal Pánico de TVC Networks. La dirección y producción corrió a cargo de Carlos Meléndez, quien fue el que amablemente nos invitó a participar en este proyecto a los miembros de Revista Cinefagia. De Cinefagia, ¿quiénes están? ¿Estás tú, José Luis Ortega? ¿Quién más está ahí? Es Marco Antonio Ambriz, somos los tres fundadores de Cinefagia. Y entonces Carlos Meléndez es, aparte de ustedes tres, los fundadores de Cinefagia, es el creador del concepto, vamos, y por eso están ahí los cuatro en la mesa. Es el creador, los cuatro juntos, y el productor, y es el conductor de la cápsula inicial, el que sale a cuadro. ¿En el primer capítulo es el que sale? La conducción donde vamos rotando entre los cuatro, obviamente para todos tener tiempo de exposición. De igual manera los guiones fueron también hechos en rotación. Cada quien eligió los temas que más le gustaran y escribió sobre ellos. Obviamente para poder transmitir esa pasión, ¿no?, que nos embarga en cada episodio. La pasión que los emperdón. No puedes decir ese tipo de palabras en el podcast con mi casa. Sé que, y aprovechando que nuestro amigo Daniel se acaba de levantar al baño, no queríamos quemarte así. Vamos a hablar mal de ti, Daniel, mientras fuiste al baño. Esperemos que todo esté fluyendo como debe. Teníamos breves recomendaciones comiqueras, de notitas comiqueras. Está, vas a mencionar algo interesante con respecto a animación. Si no la han visto, yo supongo que sí, hace unos días empezó a circular esa chulada de cortometraje animado del 75 año, aniversario de Superman, armado por Paul Dini. No, perdón, por Bruce Timm, que estaba pensando en la otra parte de la dupla. Bruce Timm con Zack Snyder, una chulada de cortito que recorre una parte muy representativa de los 75 años que lleva de existencia Superman en 2 minutitos. Búsquenlo en YouTube o donde quieran, es una chulada. ¿Qué querías decir? Si querías rutar al micrófono para hablar acerca de este cortito, ¿no? Sí, pues di tú, ¿cómo lo viste? A mí me hizo muy emotivo. A mí desde el segundo uno en que la portada se mueve, te queda claro cómo a alguien no se le ocurrió antes hacer esto, ¿no? O sea, llevar animación las portadas y que estas rompan el esquema y se muevan. Fue muy divertido. Yo lo empecé a leer en las redes sociales, pero no lo vi luego. Lo vi después en una página americana donde estaban ya ranteando de el por qué le dieron más exposición a tal personaje, como un Jimmy Olsen. Mucha gente odiaba de por qué, y pues es parte de la etapa clásica de Superman, ¿no? Exactamente, la gente en general a nivel mundial lo adoró, pero sí hubo por ahí algunos grupillos que apedrearon el por qué no pusieron a tal personaje, por qué le dieron más exposición a tal. ¿Mi vista es muy mala o no sale Lex Luthor? ¿Sale en qué parte? No lo ubiqué. De hecho sale la portada de la primera aparición del Lex Luthor, sí. Ah, pero como personaje en movimiento no, sino una portada fija. Sí. Ah, ya, vale, ¿cómo viste el cortito? Daniel, llegaste a ver hace unas semanas, como un par a lo mucho, empezó a circular, si no lo has visto te lo recomendamos mucho, un cortometraje de 2 minutitos que Bruce Timm hizo con Snyder, el de Superman, el del 75 aniversario. Es una chulada, dice Daniel a la distancia que lo quiere ver. Valentín. No, a mí me encantó, yo también vi que lo estaban comentando en Twitter y la neta ni lo peleé. De hecho, lo aposté con la covacha, así como que, alguien lo mencionó, le di retweet y ni lo peleé. Capaz que era un video pornográfico y tú nada más lo retuiteaste. Lo confieso, no lo he visto. Ganas sí le traigo, pero hablando sobre el protagonismo de Jimmy Olsen, esto no es sorpresa alguna para quienes han leído toda la saga de los Nuevos Dioses, de la etapa de Jack Kirby, donde en realidad se lanza todo este universo, no en el cómic de Superman, sino en el cómic de Jimmy Olsen. Entonces no me sorprende nada el protagonismo que a nivel de homenaje le han de rendir a Jimmy Olsen en este mini corto, ¿no? Pues yo soy de esos grupúsculos que no lo di, pero no me pareció la gran maravilla. Digo, está chispa, está divertido, está bonito, pero sí siento, por ejemplo, que está demasiado sexista al obviar a Lois Lane por completo. Le dan más peso a la muerte de Superman que, por ejemplo, a Man of Steel de John Byrne. Man of Steel fue un renacimiento para el personaje. La muerte no fue más que fue un super éxito de ventas, pero calidad no tiene. Este tipo de cosas, el hecho de que Lex Luthor únicamente se vea su espalda, porque es la portada, él viene de espaldas, también se mueve la portada, pero también como que quitar al Némesis de Superman no me pareció algo correcto. Vamos, son muchas cosas, lo cual no me extraña porque es la visión de Zack Snyder, a fin de cuentas, la que se ve en el cortito. Y estoy seguro que Zack Snyder metió lo que le gusta a él, ¿no? Entonces, bueno, pues se respeta su opinión, pero no me parece una gran maravilla, ni técnica. Y creo que para ese tipo de videos sí he visto cosas mucho mejores. Por aquí anda, se nos acaba de sumar el señor David Jiménez, cofundador de Comicase. Aquí va llegando desde las lejanas tierras del Rock Show. David, ¿viste este corto? Sí, de hecho una de las cosas que me gustó mucho de este corto es que muchas veces cuando hacen el homenaje de algún personaje que pasa a través de los tiempos, se ve como que el brinco, ¿no?, entre décadas. Y aquí es totalmente, ¿cómo te diré? No se nota el cambio de un estilo a otro en las épocas. No se ve el corto. O sea, pero se ve el cambio de colores, a blanco y negro. Pero por ejemplo el estilo de dibujo de Superman, de la cara, de los rasgos, no se ve el cambio brusco, sino que es así como que muy, muy paulatino. Y bueno, pues ya vean esta corto y ahora sí la nota del señor Lyoko. Siguiendo con el tema de la animación, acaba de haber un anuncio bastante interesante que Walt Disney en Japón va a producir una nueva animación con estilo anime de Los Vengadores. Y como podemos recordar, ya hace un par de años empezaron a haber ciertas producciones que Marvel la había licenciado sus personajes para que, no recuerdo, creo que a Madhouse, la compañía, se me va el nombre ahorita de quien animó la serie de Iron Man, Wolverine, X-Men y Blade. Y hasta ahí parecía que había terminado todo, pero por lo que vemos se terminó todo a nivel licencia, porque ahora Marvel directamente son los que ellos van a tener el control de este proyecto, y otras casas son las que lo van a... En este caso, quien lo va a animar es Toei, que tiene toda la experticia de hacerlo. Y en conjunto, como aventura, vienen con Bandai, que es la gran fábrica de juguetes en Japón para toda la parte de merchandising. Entonces, pues suena muy interesante este arreglo, ¿no?, que desde allá van a hacer esta animación de Vengadores. Tiene un nombre muy largo que no recuerdo ahorita. Avengers Identity Disc, pero no sé qué va a ser. Sí, algo así se llama, Avengers Identity Disc. Y bueno, hay que esperar a ver de qué trata y cómo va. Lo interesante del asunto también es, esta es una caricatura de Los Vengadores y el Hombre Araña. O sea, sí, viene el Hombre Araña como parte del equipo. El equipo que se ve en la imagen que presentaron viene Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, la Avispa, el Hombre Araña, y supuestamente, por lo que dice la nota de prensa, es que va a haber como un grupo de adolescentes que van a ayudarles en sus aventuras. Luego, lo primero que me pasó por la cabeza fue algo así como Capitán Planeta, pero bueno, quién sabe, ¿no? Va a haber que esperar a ver qué ocurre. Hay que recordar algo también importante: el año que viene Disney lanza su primera animación como casa Disney de Marvel, que es Big Hero 6, que Big Hero 6 es un grupo de personajes, es un equipo japonés que se creó en respuesta a si en Estados Unidos están los Vengadores, en Canadá está el Vuelo Alpha, en Rusia está el equipo que no recuerda el nombre, en Japón, ¿quién cuida Japón? Ese equipo tendrá ya unos 6 o 7 años que se creó, tuvo un par de miniseries, de hecho apareció en un cómic como relleno, luego tuvo 2 miniseries, lo último que creo que se vio fue en Spider Island, si no me equivoco, que apareció en Enzo Fert. En Enzo Fert, gracias, vale. Y bueno, el año que viene esta animación. El único que he liberado hace un par de meses en este evento de Disney, en el D16 o D, no recuerdo cómo se llama el evento, liberaron un pequeño cortito donde se ve cómo vamos a ver esta ciudad. Lo importante en el caso de esta animación, a lo que le está apostando Disney, es que tras el éxito que tuvieron con Ralph, ellos están apostando un éxito muy semejante al de Ralph, pero ahora con Marvel. Y algo muy, muy, muy divertido es que hace unos días el señor Giovanni Arevalo de Editorial Televisa, el jefe del área de la división cómics, posteó un pizarrón en su oficina de todos los proyectos que vienen en 2014, y por ahí se alcanza a ver que en diciembre del año que viene viene algo de Big Hero 6, así que todavía en estos no hay un TP de esto, pero me imagino que la película está en noviembre, así que seguramente va a haber alguna adaptación de la película que ellos ya tienen considerado como licenciatarios para publicar el año que viene. Y pues así estuvo la mini sección informativa de Lyoko, así que háganos caso, estén al pendiente de esa animación japonesa de Avengers con Spider-Man. Chequen el tráiler que les decíamos, el tráiler, el cortito este de Superman. Y ya para entrarle de lleno, pues muchas gracias de nueva cuenta de ir por estar con nosotros. Aquí vamos a empezar con la batería de preguntas. La primera sería: ¿por qué las tortugas ninja? ¿Qué es lo que te hizo pensar que puede ser un éxito de ventas o recibir muy buenas ventas aquí en México? ¿Qué tan apegados estamos los lectores comiqueros a estos personajes? Desde luego, sí hay un factor importante de ventas en esta pregunta que me haces, Jorge. Hemos detectado, por supuesto, un muy, muy, muy, muy alto índice de demanda para este título. Primero, no solo entre generaciones ya experimentadas en el universo de las tortugas, sino también entre nuevas generaciones. Primero, hay una demanda, la hemos sabido detectar y esperamos poderla satisfacer de manera digna, decorosa, de manera a la nueva escuela del comic book bruguera. Y segundo, la verdad es que también hay mucha gente esperando toneladas y toneladas de entretenimiento, y no solamente de entretenimiento en homenaje a las tortugas ninjas clásicas de 1984, sino ya a un universo de personajes que han crecido con la generación que nos tocó vivir las tortugas ninja en cuanto a contenido, trama, seriedad e incluso oscuridad en el tono y manera del nuevo título, que es la serie regular de IDW, Jorge. ¿Cuál es el primer acercamiento que tienen ustedes para poder publicar esto? O sea, el título en Estados Unidos, la serie que se está publicando ahorita es de IDW, pero los personajes, el concepto fue comprado hace, ¿qué será? ¿Como un año, dos años? Un par de años a Kevin Eastman y a Peter Laird, por algo así, que eran como 6 millones de dólares, algo así, no me acuerdo la cifra. Alguna vez la platicamos, de hecho. Y entonces, ¿quiénes tienen los derechos de las tortugas? ¿Quiénes son dueños de las tortugas? Si no me equivoco, tú me corregirás, es Nickelodeon. Ahí la negociación empieza directamente con Nickelodeon. ¿Qué tanto tiene que ver IDW? ¿O con ellos casi no tienes que ver nada más que te manden los archivos? ¿Cómo fue el inicio de estas negociaciones? Un antecedente: nosotros en Bruguera, para relanzar o reactivar el mercado de comic books, lo hicimos de manera proactiva con Ted Adams, el CEO de IDW en Estados Unidos, pero comprendiendo otro universo de títulos y de personajes que originalmente no contemplaron las tortugas ninja, porque en efecto IDW hoy es conocida, además de ser la cuarta casa editorial más importante en Estados Unidos, también son los campeones del licenciamiento. Tienen negocios con Hasbro, tienen negocios con Nickelodeon, con Sony, con Paramount. Tienen un gran universo de marcas, personajes y títulos licenciados, como licenciantes, licenciatarios más bien, en Estados Unidos. Tal es el caso de las Tortugas Ninja, que pertenecen, cuyos derechos pertenecen de manera directa a Nickelodeon, ¿no? Y bueno, nosotros las negociaciones las arrancamos desde diciembre del 2012, ya un año, a través de un buen amigo representante de derechos internacionales que nos fue presentado por la gente de Boom Studios, que se llama Hugo Prink, que en paz descanse, porque uno de sus últimos legados laborales fue dejar elaborado el contrato de publicación de las Tortugas Ninja ya en manos de Nickelodeon, debido a su lamentable fallecimiento. Perdimos el contacto con Hugo por 4 meses, no nos enteramos de lo sucedido. Lice y llanamente, hacia marzo del 2013, sabíamos que ya estaba el contrato. Cuando transcurrieron de repente 4 meses de seguimiento vía correo electrónico y llamadas telefónicas no respondidas, dimos por hecho que nuestro interlocutor habría declinado su interés y Tres días antes de irnos a la Comic Con de San Diego en julio, recibimos la llamada de la gente de Nickelodeon aclarándonos que llevaban muchos meses tratando de encontrarnos, de hablar conmigo directamente y de retomar el negocio de la licencia para Ninja Turtles. Y es en esa misma llamada, conversación telefónica, que se me notifica del lamentable deceso de nuestro amigo Hugo, que fue muy bien querido, muy respetado, admirado y de muy buen prestigio entre las empresas de entretenimiento y dedicadas a licensing a nivel global. Entonces, retomamos en julio las negociaciones, revisamos el contrato, estuvimos perfectamente de acuerdo las partes, firmamos el contrato, pagamos el contrato y ya estamos en producción, ¿no? Esa es la historia de cómo llegaron las Tortugas Ninja, bajo la crónica de una muerte no anunciada, que fue la de Hugo, pero también con la crónica de un contrato que esperamos porte horas de entretenimiento sano y de manera muy inteligente, como es ya plasmado en las nuevas series de las Tortugas Ninja. ¿Qué tanto crees que te ayude el hecho de que ahorita existe la nueva caricatura de las Tortugas Ninja, obviamente por parte de Nickelodeon, y que también ya se transmite en México desde hace unos meses? ¿Qué tanto? Obviamente es una buena coincidencia. Ya también, si hubieras conseguido el contrato de las Tortugas hace un año, a lo mejor no irías tan acompañado de la onda de la serie. ¿Qué tanto crees que te ayude a impulsar en su momento las ventas del cómic? Eso te lo anticipo con toda claridad. Nosotros, cuando empezamos a buscar las Tortugas Ninja, no éramos conscientes de la reactivación de la enorme gama de productos de consumo, incluido desde luego la serie, sino que nosotros decidimos, con base en los resultados de venta reportados por Diamond, que las Tortugas Ninja podrían funcionar y funcionar muy bien. Y además, independientemente de toda esta campaña de relanzamiento del universo de las Tortugas Ninja en juguetes, en series, en todo tipo de merchandising, independientemente de ese universo de merchandising, es un título que se sostiene solo y por sí mismo en el gusto de los fans y en los números de Diamond Comics, ¿no? Desde luego, que haya una buena serie, porque además está muy buena la nueva serie, ayuda en términos de reclutamiento hacia otras categorías de producto. No por el hecho de ser fan de la serie de televisión o de los juguetes vas a ser necesariamente fan de la serie de comic books, pero bueno, veamos qué tipo de efecto surte toda la campaña de consumo, de nuevos productos de consumo, desde luego lideradas por la serie televisiva de Nickelodeon, con respecto a este entrañable universo para nuestras generaciones, ¿no? Valentín, ¿cuándo lanzas este cómic y qué serie es la que vas a presentar? Lanzamos a más tardar el 13 de diciembre, a más tardar. Esto significa que podría haber una sorpresita antes de tiempo, ¿o no? Entre paréntesis, cierro paréntesis. A más tardar el 13 de diciembre, el año cierra con Tortugas Ninja. Es un regalito navideño para los lectores que tanto lo han pedido. Y lo que vamos a lanzar de manera inicial es la serie ongoing, que ha de ir alrededor de su número 23 o 20, o 25, ya en la colección de IDW arrancada en 2011. Que esta serie, vamos, es como un un relanzamiento de la historia, porque te la vuelven a contar desde su inicio, pero no es la historia que conocemos por la película o por las caricaturas. Te la vamos a contar de nuevo con algunos cambios. Incluso hay un villano que lo introducen más o menos en, si no es que en el primer número, en el segundo, me acuerdo, porque yo estuve leyéndolo en inglés unos 8 o 9 números, este personaje Old Hawk, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Hay otro, un personaje que, vamos, no es Destructor, Shredder, no, sino otro. Hay otro personaje, así también un mutante, que es el que están metiendo como gran villano. No es tanto la primicia. No, pero ya lo leyeron en inglés. Spoiler, bueno, léanlo. Hay un villano ahí que seguramente va a ser importante, y que es lo que están introduciendo con este cómic de IDW. Tú, obviamente, como editor, me imagino que no nada más dices, a ver, qué hay disponible, cómo estamos, cuál es nuestro presupuesto, cómo le ha ido de ventas en Estados Unidos. También checas el material, lo lees, qué te pareció la historia, crees que les puede gustar a los fans. Y también hiciste una encuesta ya hace tiempo, ¿no? En Facebook, si no me equivoco, preguntando si la gente quería a las Tortugas Ninja, ¿no? ¿Por qué crees que los lectores, me imagino que en su mayoría, no sé si jóvenes o también habremos treintañeros para arriba, ¿por qué podríamos estar interesados en las tortugas? ¿Qué tienen, qué pueden aportar esta versión en específico de las tortugas de interés para nosotros? De interés para ustedes, lo que puede aportar realmente esta serie es todo el expertise y la legitimidad de Eastman, de por medio. Dos, el hecho de que la serie anterior, que fue publicada, si no me equivoco, por Image, fue descatalogada del canon de las Tortugas Ninja para establecer en el canon la serie de IDW, ¿sí? Otro elemento importante a aportar es una narrativa mucho más madura para adolescentes y adultos, con tramas más interesantes, con muertos que no te esperas que están muertos, con nuevos villanos que no te esperas que puedan llegar a ser el equivalente a un Shredder. Una trama contada otra vez desde cero, ¿no? Hay por ahí un arco muy, muy importante que se llama Origins. Me parece que es hacia alrededor del número 6, ¿no? Y creo que con esto respondo a si revisamos o no revisamos el contenido de lo que publicamos. Pero sí, nos gusta mucho, antes de apostar por un título, nos gusta revisar el contenido. Te puedo confesar que no siempre llegamos al final de las series, pero lo que sí es que hacemos una lectura muy avanzada de evaluación, sobre todo de los elementos de enganche, o que garanticen el enganche o el suspenso para los lectores. ¿Por qué hacemos la revisión? Porque nos gustan los cómics. No solo porque nos gusten ver las corridas financieras. O sea, nos gustan las tramas. Nos gusta el noveno arte. Nos gusta la narrativa gráfica. Y todos en el equipo, la verdad es que somos francamente obsesivos. Carlos García Campillo es un obsesivo. Asgard es un obsesivo, Jean Paul es un obsesivo, somos obsesivos con los contenidos que estamos publicando. No te voy a preguntar cuál es la posibilidad de que se publiquen después miniseries relacionadas o otras cosas, porque dependerá de las ventas. Pero qué tan dispuesto estarías tú como el editor, por ejemplo, y bueno, si existe la posibilidad legal de traer la serie original de 1984 de las Tortugas, porque son de esos cómics históricos que pusieron por vez primera en el aparador la escena independiente del cómic estadounidense. Entonces son piedras angulares, ¿no?, de este movimiento. Tú como editor, ¿qué tan dispuesto estarías si las ventas lo permiten, que se editaran en México? Y para poner en contexto a los escuchas, estas tortugas que va a traer ahorita Bruguera Comic Books no son las tortugas que, digamos, que de manera masiva la gente conoce por Archie Comics, ¿no? Estas tortugas que fueron así que muy caricaturizadas, sino estas tortugas toman mucho ese aire original de las Tortugas Ninjas de Eastman y Laird, que son así oscuras y son violentas, con una narrativa actual, que es algo muy importante destacarlo, que lo que antes nos contaban en un solo número, ahora nos lo cuentan en arcos, pero es como se cuentan ahora las historias. Así es, hoy se cuentan en términos de estructura narrativa las historias en arcos o en eventos, ¿no? Los eventos tienen muchos años, los arcos son más bien un concepto relativamente nuevo, relativamente solamente. Rodrigo, estamos en la posibilidad y en las condiciones legales de reeditar la serie original y tenemos un enorme predicamento: hacerla en el formato original a blanco y negro, sí, o hacerla, como lo piden también otra cantidad enorme de fans, en las a través de las nuevas ediciones digitalizadas a color por IDW, que la verdad son unas bellezas, ¿no? De manera simultánea no vamos a poder editar las dos. ¿Por qué? Porque también estamos mirando hacia ya iniciada la serie regular, la publicación de las miniseries, que son las historias centradas o enfocadas en los personajes individuales, incluido Casey Jones, por ejemplo, ¿no? Las famosas microseries. Entonces, estamos en la posición legal de ejercer el derecho de publicación. Para cada título, desde luego, hay un proceso de planeación de manera conjunta con Nickelodeon. Pero la nueva estructura narrativa de las Tortugas Ninja es en realidad muy enriquecedora, oscura, adulta, intriga, ¿eh? O sea, desde el número uno te quedas helado. Por ejemplo, se deja de lado aspectos que en nuestros tiempos eran muy divertidos, como el Kawabunga. El Kawabunga, por ejemplo, aparece lisa y llanamente como referencias metatextuales a la historia, ¿no? No son necesariamente parte del idioma o del diálogo continuo de las tortugas, sino que aparece como homenajes, ¿no? Es una serie mucho más madura. ¿Por qué? Porque la generación que es la nuestra, de las Tortugas Ninja, pues maduramos con ellas, ¿no? Voy a retomar un poquito va a contener un poquito la pregunta de Rodrigo. Referente a lo que tú contestaste, que no sabrías cuál de las dos ediciones sacar. Yo voy un poquito más adelante. ¿Por qué Bruguera no se arriesga un poco más? Digo, sabemos que toma riesgos, pero ¿por qué no se arriesga un poco más? Y primero publica en un formato más económico, los blanco y negro, a lo mejor no en el papel glossy, en un papel similar al que se publicó en su momento. Según las ventas, podría sacar una reedición con el coloreado, que seguramente todos los ñoños frikis comprarían las dos ediciones con su tiempo de distancia. O si no está esa posibilidad, ¿cuándo podríamos ver un TPB de Bruguera próximamente? Digo, teniendo las otras tres editoriales que están apostándole un poquito a eso, ¿qué tanto se podría arriesgar Bruguera en un futuro mediano? Digo, sabemos que no a corto plazo, pero supongamos para el próximo año. El corto plazo es en un mes y medio, amigo. El próximo año. En un año. El próximo año. Oye, mira, Valentín, la verdad es que estamos plenamente abiertos a publicar ambos formatos de la serie original. Lo que sí hemos medido de manera muy concreta es que nos están pidiendo más la serie a color digitalizada. No estamos cerrados a subejercer la licencia. Estamos categóricamente cerrados a caer en un subejercicio de esta licencia, por lo que no es mala idea la propuesta que nos haces de tomos recopilatorios, ¿no? Quizás con algunas variaciones cualitativas para editar también las series en blanco y negro. Los formatos los iremos evaluando. Y hablando de riesgos, Bruguera sí arriesga en títulos que quizás son desconocidos para muchos, y nuestros colegas de otras empresas editoriales arriesgan, por ejemplo, con formatos. Cada quien determina sus propios campos y factores de riesgo, ¿no? Nuestros colegas están haciendo una apuesta que para mí es admirable, ¿no? Hacia los formatos de TPBs. Yo primero quiero ver cómo cierra este primer año de reactivación de la industria del cómic independiente en México, sentarme con los distribuidores para ver cómo funcionan los formatos, pero ya con los números del año fiscal cerrado, ¿no? Pero estamos plenamente abiertos, ¿no? Y algo que sí tenemos es muy buena retroalimentación de nuestros canales en términos de formatos. ¿Qué le está funcionando? No nos dicen con qué título en concreto, pero sí nos dicen qué tipo de formatos están funcionando o qué tipos de formatos no están funcionando. Bueno, yo nada más te pido que no sometas a democracia la decisión de cómo publicar estas tortugas. La democracia te ha demostrado que entre más tontos toman la peor decisión y son capaces incluso de elegir un presidente. Y yo te voy a preguntar, estábamos comentando fuera del aire, pues esta preocupación que hay de que en unos cuantos meses puede acercarse la cifra de títulos en español a 100 títulos mensuales en puestos de revistas en cuestión de 4, 5, 3 meses, o sea, en muy poco tiempo. En 2014 vamos a tener, en los primeros meses de 2014 va a haber 100 títulos a la venta, contando los de las cuatro editoriales que van a estar trabajando. Y una preocupación que tú también tienes es, y una cosa muy interesante que estabas platicando conmigo el otro día cuando te estábamos invitando para venir, es qué es lo que le toca ahora hacer al lector. El lector obviamente no va a tener lana para comprar 100 cómics mensuales, y aparte no somos tantos, o sea, esta cuestión de cuántos lectores se calcula de cómics que hay en México, y cuántos son necesarios para mantener a estas cuatro empresas, ¿no? Sí, hay que recordar que no somos muchos y tampoco somos machos. Y hablando de eso, Valentín. No, y tampoco son millonarios, pero es que también la gente debe aprender a saber qué comprar, que creo que por ahí va tu pregunta, Jorge, entonces te dejo terminar. ¿Qué? A ver, échale. Bueno, en efecto, no, Rodrigo, mejor, si quieres, agrega el comentario de una vez. Sí, justamente una de las, como de los mayores miedos que he visto en las redes sociales sobre editores de cómics, es que ya están hablando de una saturación del mercado. Tú como productor, ¿cómo ves esta idea? O sea, ¿sí existe una saturación? ¿Hay un riesgo en caso de que sucediera? Bueno, ¿cuáles pudieran ser las posibles consecuencias, ¿no? Entonces creo que se complementa la pregunta con lo que estábamos diciendo. Sí, en efecto existe un riesgo de saturación de mercado. Hace cosa menos de año y medio, en el mercado solamente existían 20 títulos para la Harley. Esa era la Harley. Hace un año y medio ese mercado estaba formado por alrededor de 20 títulos mensuales. Al año ya hay alrededor de 70 títulos mensuales, y el 2014 va a iniciar con alrededor de 90 o 100 títulos mensuales. En diversos formatos, tamaños, colores, sabores, ¿no? Periodicidades, costos, calidades. Pero bueno, el movimiento de Bruguera es el siguiente. Querían más cómics. Sí. Ya hay más cómics. Querían tortugas ninjas. Ya hay tortugas ninjas, ¿no? Te van a linchar los que sí quieren, ¿eh, Rodrigo? Caguabonga. No. Las editoriales, más que productores de arte o realizadores, somos empresas, ¿no? Y somos empresarios, ¿no? Este es un mercado con un potencial de crecimiento interesante. Actualmente existen en México una triste cantidad de 85,000 lectores de comic books, nada más. Tenemos que lograr que el 2014 cierre con 135,000 lectores, si es que queremos que haya pastel para todos. Y más para los que no tenemos socios, ¿no? Los lectores exigían más cómics, ya hay más cómics. Las editoriales estamos cumpliendo una función social y una responsabilidad empresarial de satisfacer una demanda en una categoría de producto que nos parece que aporta socialmente mucho al fomento de la lectura. Ya hay más cómics. Creo que podemos decir lector satisfecho, ¿no? Ahora, por favor, editores satisfechos. El papel de los lectores es crucial, porque lo que tienen que hacer ahora es contagiar y multiplicar entre sus amigos la cantidad de lectores que hay. Tenemos que fomentar ya una práctica responsable del consumo de lectura de comic books en este país. Y como lectores tenemos que ejercer ya criterios mucho más inteligentes y selectivos a la hora de decidir comprar o no comprar un título por inercia, o comprar o no comprar un título porque tal vez no me gusta mucho, pero yo sé que ayudando a este editorial pueden llegar a entregar títulos de mucha mayor calidad. Esto es, las editoriales todas tenemos entre nuestro catálogo de cómics hermanos grandes, medianos y pequeños. Para que los hermanos grandes, los títulos considerados hermanos grandes, puedan llegar al mercado, tienen que ayudarnos con los hermanos medianos y con los pequeños. Entonces, ahora desde el lado del empresario hacia el lector y amigo, porque además son amigos, somos amigos, yo soy amigo de mis lectores, ¿sí? Se los digo con toda claridad, elijan a su editorial favorita, quédense con esa editorial favorita, ¿no? Y ayuden de manera comprometida a su casa editorial favorita a salir adelante, ¿no? Sí, esto implica quizás tomar partido, pero si no toman partido los lectores, yo creo que el desempeño de este mercado en poco tiempo va a ser mediocre. Es así de fácil. Selectividad, compromiso hacia la casa editorial que te da entretenimiento, lectura y aporta tu colección personal. Y tres, multiplicación y apostolado, por ende, apostolado en favor de la multiplicación del número de lectores que hay en este país. Mencionaste esto de aumentar el número de lectores. Creo que es una pregunta que ya te hice y se la he hecho a todos los editores que han pasado por el podcast de Comicase. Hay un sector del mercado que está en pañales y que, pero es un sector que sí se está vendiendo, las librerías. Tenemos distribuidoras de cómics españoles, el caso de Norma que está entrando a librerías, el caso de Astiberri, de Sin Sentido, de Sexto Piso, que están metiendo cómic a librerías y se está vendiendo. Sin embargo, no vemos a ninguna otra de las editoriales que venden en puestos de revistas metiéndose en las librerías con ediciones que valga la pena adquirir en una librería. ¿A qué me refiero? Compilados, ediciones de pasta dura, ediciones a lo mejor que traigan un extra más para ese mercado. Lo decíamos fuera del aire, ¿no? Muchos lectores de cómics, no nada más leemos cómics, leemos todo tipo de literatura, todo tipo de palabra escrita. Entonces, recuerdo que la primera vez que platicamos contigo aquí en el podcast de Comicase, tú mencionabas que no te interesaba la cuestión de paperbacks. Todo este tiempo que ha pasado, ¿ha cambiado eso? ¿Por qué? ¿Por qué no te interesa? Vamos, si lo que queremos es aumentar lectores, ¿por qué no llegar a ese tipo de lectores que están esperando también otro tipo de cosas? Leoco va a complementar la pregunta. De hecho, el Péndulo en particular tiene en todas sus librerías un enorme, pero enorme librero con trade paperbacks y hardcovers en inglés que ellos están importando. Ni siquiera son que llega una distribuidora. Ellos se acercaron a una empresa que puede proveerles todo este tipo de contenido importado de Marvel, de DC, de todas estas marcas extranjeras. Entonces, si esto lo está haciendo tan solo el Péndulo, estaría muy interesante que como dice Rodrigo, se acercan a librerías con ese formato, ¿no? Y ahora sí, de metiche, nada más imagínate, qué bonito sería llegar a una librería, a un mix-up o algo así de, o a un Vips o lo que sea, y ver un trade paperback de Hellboy, que es una de las cartas fuertes de Bruguera. Retrocedo. No voy a arriesgar ahorita en el formato de TPBs porque quiero ver cómo cierra el año fiscal entre distribuidores. Eso creo que es contundente. Segundo, me parece que hay puntos de venta que son más prometedores, que están en pañales, que sin embargo están proliferando y en el cual tenemos que concentrarnos de manera estratégica y prioritaria, y se llaman tiendas especializadas de cómics, que no son las 6 sucursales o 7 de una sola cadena, ¿no? Por ejemplo, acabo de visitar en Puebla a los de Antihero, que tienen brillantemente una cafetería guión tienda de cómics, o más bien tienda de cómics guión cafetería, a un costado de la Universidad de las Américas de Puebla. Y tienen ahí un mercado potencial de 7,000 lectores, ¿no? 8,000 lectores. No es que despreciemos a las librerías, Rodrigo. Las librerías hoy en México cumplen una función social como librería, para realmente subsistir como negocios, si te fijas, que desde luego lo has hecho, han tenido que diversificar sus categorías de productos y de servicios. El péndulo como librería en sí no sobreviviría desde mi muy particular punto de vista y conocimiento del mercado editorial. Y lo mismo Gandhi, tuvieron que abrir discos, películas, juegos, café también. O sea, las librerías cumplen una función social en este país de manera admirable, ¿no? Pero sus negocios realmente están en la diversificación de productos y de servicios. Me parece que ahorita los puntos de venta a desarrollar y a apoyar son las tiendas de cómics, que están proliferando, ¿no? Ahí, o sea, tenemos que contribuir a una generación de cultura de la tienda del comic book, ¿no? Bueno, sabemos también que gran parte del mercado es así que los chavos como nosotros de 30 años para arriba, por el poder adquisitivo, porque ya hemos leído cómics desde antes. Y sí vemos que viene una gran gama de títulos en el futuro, pero casi no hay títulos infantiles. Para niños no hay mucho título, así que se vislumbre. Y precisamente Bruguera con las Tortugas Ninja tiene la posibilidad de traer ese título en versión infantil. ¿Lo han pensado traer? Sí, también estamos platicando el lanzamiento de la serie infantil de las Tortugas Ninja. El nicho infantil tiene sus particularidades. Uno, hay una alta, hoy más que nuestra generación, hay una alta regulación en el consumo de contenidos por parte de los padres, sobre todo a raíz de la explosión del internet y de contenidos de manera estrepitosa y muchas veces no vigilada, ¿no? Esta vigilancia parental sobre el consumo de contenidos en los niños también es extensiva a los comic books. Yo leía cómics desde los 5 años o 6 y desde luego a los 10 años ya leía G.I. Joe con un alto contenido de violencia. Hoy un niño, un niño no se le permite leer un contenido de ese tipo hoy, porque hay una mayor vigilancia e involucramiento de los padres en los consumos de contenidos de los niños. Eso significa que Amalia, mi novia, ya me prohibió, ¿no? Fomentar la lectura de comic books de los que a mí me gustaban en nuestros futuros hijos, ¿no? Sino hasta que cumplan 16 años o 15, ¿no? Entonces, te lo digo en carne propia, ¿no? Pero sin embargo sí hay contenidos muy adecuados, por ejemplo, de las Tortugas Ninja para niños, ¿no? Que sí vamos a publicar, además. Hablando de hacer crecer la base de lectores de comic book que hay en México, ¿qué estrategias de mercadotecnia estás pensando desarrollar? Porque ahora con esta gama de títulos que están creciendo cada vez más, con estas editoriales que están llegando al país, o que ya estaban y están creciendo sus títulos, yo creo que ya no va a ser tan fácil simplemente llegar y poner un cómic de una editorial al lado de otro en el punto de venta. Me imagino que ahora habrá que hacer como este tipo de difusiones que se hacen a través de las revistas o los podcasts, quizás ya llegar y dar ese paso más adelante allá, tener algún tipo de publicidad en parabuses, en el metro, etcétera, para que la gente sepa, la gente, no quiero decirlo de esa manera, pero la gente común y corriente que no conoce y no se acerca a los comic books, o quizás los conoce pero se alejó por mucho tiempo, sepa que están de regreso y que quizás están las licencias y los personajes que le puedan llegar a interesar. En ese sentido, ¿qué nos puedes comentar, Daniel? Y por cierto, mencionar que a un año prácticamente de la aparición, ¿no?, de la editorial, o más bien de esta parte de la editorial de Bruguera Comic Books, por ejemplo, ya en un principio no habías tenido presencia en convenciones. Ya ahorita fuiste a Jalapa hace unos días, a la Animex, Jalapa Animex, fue tu primera aparición en una convención con stand. Incluso ya habías estado una vez en La Mole presentando Irredeemable, y ahora en diciembre estarás ya en una convención de cómics. Ya te llamó la atención tener ahí directamente un punto de venta. También, ya ¿cómo tomaste esa decisión de ya presentarte directamente con tu público? Por partes, Lyoko, te confieso que no tenemos todavía terminada la estrategia de generación de consumo. Tenemos la estrategia de oferta, pero estamos todavía afinando detalles de la estrategia de generación de consumo. Sí, sí la estamos trabajando, eso tengan la tranquilidad, pero tengo de hecho que cerrar noviembre con absoluta claridad sobre mi estrategia de generación de consumo. Por el momento nos parece que campañas en línea podrían funcionar muy bien, ¿no? Hoy es el nuevo espacio público, ¿no? Y dos, en efecto hemos entendido la importancia de hacer presencia de marca y de títulos en convenciones que reúnen a miles. En Jalapa, en Exponimex, se presentaron 8,000 asistentes, ¿no? Bueno, son 8,000 impactos, ¿no? Vamos a estar en la Mole en la siguiente edición con dos stands medianos, pero suficientes para buena presencia de marca. Vamos, si así lo permite el comité organizador, también a sostener paneles, ¿no? Paneles para presentar títulos, hacer anuncios, hacer una revisión o un balance junto con el público de lo que ha sido este primer año, ¿no? Que me nos parecería muy sano. Y además, no solamente vamos a estar en convenciones de cómics, vamos a estar en el festival, en la sección de cómics perteneciente al Festival Mundial de Cinematografía de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el fin de semana del 14, 15 o 13, 14 y 15 de noviembre, si no me equivoco, en el Centro de Convenciones Banamex, y se esperan también una buena oleada de millares de asistentes, ¿no? Que no solamente van por cuestiones de cine, sino que también es un espacio de promoción para la industria del entretenimiento en general, incluyendo, por ejemplo, videojuegos, ¿no? Y desde luego hay una sección concreta dedicada al comic book. Pues ya hablamos mucho hablamos de las Tortugas Ninja, mucho, pero ahorita vienes con cuatro cómics bajo la manga, digo, unos todavía ni siquiera se publican, algunos me emocionan, otros la verdad no me podrían interesar menos, pero sí sería bueno platicar un poquito de ellos. Son Locke & Key, 30 días de noche, Danger Girl y Star Trek, que es la nueva, estaba viendo hace ratito, es del este nuevo cómic de Star Trek, que está basado en el nuevo universo cinematográfico de J.J. Abrams. Creo yo, sin menospreciar tanto a los otros, digo, ya los menosprecié un poquito, pero creo yo que la carta fuerte es Locke & Key. Y me acordaba yo un poquito de una dinámica que hizo por ahí un amigo podcastero, Neto Rivera, de El Calzón con Fuera, que compró de su bolsa 10 cómics, creo, y regaló justamente a personas lectoras, no de cómics, con el fin de enganchar gente, fomentando lo que tú comentabas, fomentar la lectura en otro tipo de mercado. La pregunta que después de desvariar un rato, la pregunta concreta es: ¿a qué cómic le estás apostando más tú de esta nueva camada? ¿Y por qué decidiste publicar estos cuatro títulos en particular? Te respondo la segunda, de entrada. Star Trek, porque estamos notando un alto crecimiento de la cultura de Trekkie en México. Hay Trekkies de closet, ¿no? Y hay Trekkies consolidados en clubs de fans como de 2,000 miembros. Star Trek es un título entrañable para la editorial. Es una franquicia de ciencia ficción que no puede faltar en un país civilizado. Es una serie profundamente inteligente, con una trama en ciencia ficción sofisticada, ¿no? Y además entendemos que tiene un tamaño específico de mercado que podemos abordar, satisfacer y, ¿por qué no?, fomentar también su crecimiento. Danger Girl es un clásico, es un clásico de Campbell. Es probablemente su, no sé si, es uno de sus más icónicos trabajos. Funcionó muy bien en tiempos anteriores a Bruguera. En México ya fue editada por una o dos editoriales, una por Vid. Funcionó bien. Es lo que hacemos aquí es variar en géneros, al género de acción-aventura, con un buen toque de picardía y de comedia, ¿no? En la figura de James Bond hecha una australiana espectacular, una rusa despampanante y una arqueóloga americana guapísima, ¿no? Es una serie muy entretenida. De repente los lectores de cómics consumimos contenidos de repente muy densos y oscuros, y nos parece que Danger Girl es una forma de traer un momento de relajación, entretenimiento sano y risas, ¿no? Para los lectores, además de un evidente atractivo visual, ¿no? Lock and Key. Hablemos mejor de 30 Days of Night. 30 Days of Night ya está en imprenta. Salimos la próxima semana con el título. Es una trama, quizás a diferencia de su versión cinematográfica, brillante, con un arte. Sí, a mí la película es que no. Yo no recomendaría la película como carta de presentación para el cómic, porque entonces quizás el cómic no jale, ¿no? Pero hay que saberlo distinguir, ¿no? Y en eso somos muy, muy honestos. La película fue entretenida, pero no hace justicia a la trama narrativa del género de vampiros que estamos ofreciendo a través de 30 Days of Night, con un arte impresionante, ¿no? La verdad. Es un título también, lo seleccionamos, fíjate, porque nos enseñó nuestro colega de otra editorial que los títulos de vampiros y de terror funcionan, ¿no? ¿Y por qué no 30 Days of Night? ¿No? Lock and Key. Lock and Key lo seleccionamos porque se sostiene por sí solo. Es así de sencillo. O sea, el trabajo de Joe Hill y de Gabriel Rodríguez es, creo que trasciende la frontera de lo brillante hacia la genialidad, ¿no? La genialidad de Joe Hill y la genialidad narrativa. Es una carta fuerte, sí. Y hablando de la selección, de cómo seleccionamos títulos, ¿qué más nos gustaría a nosotros que poder ofrecer, así como les dice la tipología de los hermanos, ¿no? Ofrecer puro hermano grande. Gracias por decirme que no te gustan algunos títulos y que no los vas a apoyar, pero si multiplicamos tu opinión hacia los demás lectores, lo único que puedo contestarles es: quieren que funcionen los hermanos grandes, no solamente de Bruguera. Quieren que funcionen los hermanos grandes, ayúdenos con los hermanos medianos y pequeños, ¿no? Ayúdenos. Cuanto más nos ayuden, más y mejor material podemos traer para sus colecciones privadas de cómics. Aquí sí te contesto, es que esta sí es una personal. Es una contrarrespuesta, no es personal. Ya van a empezar las coplas. No le saque. No le saco. Se acabó este cantando. No. Sí, es parte del asunto. Ok. Pides ayuda para los hermanos pequeños. Se me hace justo, se me hace, aparte, pues, de cierta manera, pues se me hace honesto de tu parte decirlo, porque a lo mejor otros editores no lo van a reconocer así, aunque deberían. El problema es de que, pues así como ustedes son empresarios, pues uno somos fans, y a lo mejor no tenemos para comprar X título. Digo, no voy a decir aquí mis filias ni mis fobias para no luego ir a aparecer muerto en una zanja. Aparecer muerto en una zanja. Mario anda por aquí. Sí, bueno, para no encauzar a la gente. por así decirlo. Como si alguien me fuera a hacer caso. Bueno, vamos, no compro tal título, pero sí compro dos o tres. De hecho, hace ratito me preguntaban qué títulos son de los que me quedo, de los que colecciono, y de Bruguera son tres mensuales que sí compro y que sí me quedo. Me imagino cuáles son. Y es probable. ¿Es probable qué? ¿Es probable qué? Creo que es probable que sí sabe cuáles son. O sea, Incorruptible, Irredimible y... Y Lock and Key va a ser el que le voy a dar la oportunidad esta vez. Nos pides el apoyo. Pero sí se dificulta un poco apoyar un cómic que no me interesa. El punto es, tú como empresario, ¿cómo sabrías? En caso de que yo apoyara todos los títulos de Bruguera, ¿cómo sabrías que sí me gusta un título y el otro no, pero lo compro nada más por apoyar? Mira, la verdad es que esto de los gustos es hablar de subjetividades, ¿no? Y eso es algo que no podemos definitivamente medir de manera objetiva. Podemos cuantificarlo con encuestas con mucho gusto, ¿no? Yo creo que más que fans, Valentín, y hay que dejar el fandom atrás. Y hay que asumir la figura del lector responsable, ¿no? Y comprometido con la casa editorial que ha dado respuesta a su demanda y a su demanda concreta. Quizás lo estamos haciendo con una diversidad de géneros o de títulos que no van a ser 100% del gusto de todos los fans, ¿no? Si tú haces la suma, y también comprendemos que es una cuestión de inversión, si tú haces la suma entre las tres editoriales que actualmente estamos en el mercado, si tú quieres todo el fondo de la primera, necesitas mensualmente alrededor de 1,600 pesos. Si quieres todo el fondo de la segunda, necesitas un presupuesto mensual de 850 pesos aproximadamente. Si quieres todo el fondo de Bruguera, que son 12 títulos y que quizás cerremos en 14, ¿sabes cuánto necesitas? 400 pesos mensuales para decir, soy un lector Bruguera. O sea, tenemos una buena cantidad de títulos en el mercado. Individualmente, en el formato grapa costamos más. Pero si haces la suma por casa editorial, ¿cuál es la casa editorial que por lector es más rentable para el lector y su bolsillo? Entonces, yo aquí a lo que apelo es a la elección racional y responsable. Yo creo que hay que acabar con los tiempos de los fans, o sea, y con la figura. No quiero agredir a los fans, pero hoy se habla de los fanboys como si fuese una tipología social digna de admiración, cuando en realidad no lo es. O sea, nosotros no tenemos fans, tenemos lectores, y además tenemos lectores terriblemente inteligentes, ¿no? Con unas críticas incisivas, puntuales, que se van a la yugular, y además nos encanta aprender de ellos, ¿no? Nosotros corregimos en términos de lo que los lectores, de manera inteligente, objetiva y concreta, nos expresan, ¿no? Pero si haces el balance de cuánto estás pagando para mantener a cada editorial, resulta ser que la que tiene el mayor costo por número individual, ¿sí?, tiene un fondo editorial que en número de títulos es el segundo, ¿no? Por el momento es el segundo, pero aún así es la más barata. Es la que menos dinero le cuesta y probablemente la que mejor selección de títulos hace, ¿no? Tenemos títulos que no son muy populares o que no están funcionando como nos gustaría, pero tuvieron una razón de mercado concreta de ser, ¿no?, y de negocio, ¿no? Ayúdenos con esas series. O sea, además estamos seleccionando material que es finito, no le estamos dando las series infinitas culebrones de 30 años, de 5 o 10 años, no. Le estamos dando series, ¿no?, que puedes comprar como lector, que puedes terminar de leer y que puedes terminar de evaluar en su conjunto y al final expresar a favor o en contra una experiencia de lectura, ¿sí? Y tenemos títulos que son muy fuertes. Tenemos títulos que están cerca de agotar el tiraje, ¿no? De manera de manera providencial además, ¿eh? Pero también son títulos que se sostienen por sí mismos, ¿no? Y se los digo nuevamente, haz el cálculo presupuestal de cuánto te cuesta, cada editorial coleccionar todos sus títulos, y vas a ver que la que más te conviene a nivel financiero es Bruguera Comic Books. No, fuera del aire. Bueno, sí, estás mencionando lo de la cuestión del costo, del precio, tanto como lectores como ustedes para producirlos. Algo que sí, por ejemplo, a mí en lo personal, como que sí me dejó un poquito insatisfecho de Logan Key. La versión original trae su registro, su barniz de registro. El barniz de registro. Compramos tamales también. Era el que nos faltaba. De la portada. Eso es carísimo. No se puede hacer en papel cuché. Sí, eso iba precisamente. Entonces, ¿de nuevo? Sí. Bueno, que estábamos hablando de los precios, de los costos, tanto como lectores, como ustedes, como empresa. Y algo que vi la diferencia en el título de Logan Key, que la versión original en la portada trae barniz de registro y Bruguera no lo puso. Y digo, nosotros así como coleccionistas siempre decimos, queremos la portada especial o queremos que traiga el holograma, como hace poquito lo hizo Televisa con los hologramas. Querían hologramas, nos dieron hologramas, pero subieron el precio de la revista. No sé qué tan factible sea que Bruguera suba un poquito más y de esos acabados o esas portadas especiales. No es nada mala idea, David. Ahora, hacer ese registro, si te fijas, la versión original de Lock and Key siempre fue en trade paperback. Por ende, el registro sobre tapa dura funciona muy bien. Sobre un papel couché de 150 gramos, saldría en un costo extra considerable. Y sin embargo, hazlo con la competencia. Toma un ejemplar de la competencia, la grande, y toma Lock and Key. Compáralos. ¿Quién te ofrece mejor calidad y costo-beneficio? La verdad. Hace rato que platicabas de esta cuestión de ser lectores responsables y de pues contribuir de alguna forma a crear nuevos lectores, que no seamos los mismos de siempre. Platicabas fuera del aire de un cálculo que tienes ahí, ¿no? De qué tanto nos toca a cada uno generar nuevos lectores, y me gustaría que lo compartieras. El mercado actual es de 85 mil lectores. Para llegar a 120 mil lectores, no nos pongamos la meta de 135, 120 mil lectores en el 2014, cada lector tiene que generar 0.25 lector. Es así, o sea, no es nada. No, ni siquiera tienes que generar a un lector en sí. Tienes que generar una fracción de hábito de consumo en alguien más. Y ese alguien más, este nuevo comprador lector, ¿cuántos cómics tendría que comprar para mantener a las demás editoriales? Algo va a decir Fidal, a ver. Bueno, si tenemos que formar un cuarto de lector, espero que sea la parte que tenga en la cabeza para que pueda leer. No, puros traseros. A ver, dinos. Ok, mira. De un fondo editorial de 12 títulos que es Bruguera, para sostenerse de manera continua, razonable y satisfactoria en el mercado, nos tienen que comprar 9 títulos de 12, en el caso de Bruguera. Ahora, vamos a hacer el cálculo en caliente, ¿no? Vamos a hacer un cálculo en precio promedio 30 pesos, ¿no? Por 70 títulos que hay, que con el que va a cerrar el 2013. 2100 pesos. No. ¿Sí? 70. ¿Sí? 70 por 30. Ok, 2100, tienes razón. De esos 2100 pesos, dedíquenos 400. O dedíquenos 360. Dedíquenos el equivalente a los nueve títulos. ¿Me explico? O sea, cada editorial tiene su tamaño y tiene su cuota mínima de recuperación. No, la cuota mínima de recuperación de Bruguera son 9 títulos, aunque yo los invité a comprar los 12. Cásense con nosotros. ¿Pero por qué? Porque en realidad de ese presupuesto se va a disparar estúpidamente en el 2014. Pero cerremos el 2013, ¿no? Ya cerramos el 2013 con un tamaño de 70 cómics en el mercado. Dedíquenos 400 pesos de todo, de esos 2100, ¿no? O sea, y no les estoy pidiendo su dinero, no estoy, les estoy pidiendo su apoyo para que podamos continuar con un legado que además está completamente fuera del circuito, ¿no? De quienes manejaron por tantos años el mercado del cómic en México. Esto es algo nuevo entre los lectores y nosotros. ¡Cowabunga! Y antes de dar paso a la sección casi final de preguntas que ustedes nos estuvieron dejando en Facebook y en Twitter, nos vamos a ir al cómic cancionero y regresamos obviamente con el tema Tortuguil. ¡Ay, el comí cancionero! De la viñeta al gañote. Y para este primer comic cancionero, y para gusto de algunos de nuestros amigos comicaseros, Cacha, te estamos hablando a ti, Guaco, te estamos hablando a ti, vamos a escuchar el horrible, pero famoso y querido Ninja Rap de Vanilla Ice de 1991, de las Tortugas Ninja 2, El Secreto del Us, o El Secreto de los Mocos Verdes, creo que se llamaba así en España, si no me equivoco es el título que le pusieron. Sí, estoy casi seguro que sí, se llama así. Ya dijimos de Vanilla Ice del 91, del soundtrack de las Tortugas Ninja 2, El Secreto del Us, y que en este caso, ¿cómo se llamaba? Que del mutágeno, ¿no? Era en las caricaturas. Y vamos, regresamos, escuchen esta rolita. Obviamente saben ustedes, nosotros que estamos en el podcast de Comicase. Vanilla's in control with the flex of a mic grip, rocking the crowd the way it should be rocked with the Miami drop. That's a light. Hi, I'm Terry Moore and you're listening to Comic Case. Después de este Comic Cancionero, inauguramos la sección de las preguntas. Yo te tengo una. En primer lugar, ahorita va a haber una feliz coincidencia de que va a estar Brian Wood en La Mole y tú estás publicando Conan. En un futuro, ¿te gustaría, hay la posibilidad de que ustedes directamente por medio de las editoriales o de, o por ejemplo, de Nickelodeon, inviten a que tú hagas un evento, una firma, un algo con los autores de los cómics que estás publicando? ¿Qué tan posible es? ¿Lo tienes contemplado a futuro? Ver un día aquí Kevin Eastman sin que sea por medio de un tercero, en este caso La Mole o alguien, o bueno, Mignola, sabemos que está ocupadísimo siempre, pero ¿qué piensas de eso? Lo tenemos absolutamente contemplado, bueno, dentro de nuestros planes. Por ejemplo, estoy tratando de convencer a La Mole de que nos preste a Brian Wood, ¿no? Para el stand y la firma de Conan, ¿no? Es que es natural, debería de ser. Desconozco la resolución final de La Mole por el momento, pero bueno, quiero compartir con el auditorio que esto es una iniciativa que desde luego quisiéramos aprovechar, ¿no?, de manera conjunta. Y Mark Waid es una personalidad extremadamente abierta a buenas ideas y a conocer los mercados en los cuales se publica su obra, y es buen amigo. Entonces, no es nada mala idea, ¿eh? No es nada mala idea. De hecho, es parte de nuestros planes de marketing, de generación de consumo, hablando de... tenemos línea directa con personalidades muy interesantes que podrían aportar buenos contenidos, buenas dinámicas, buenos paneles y buena presencia y mayor prestigio para las convenciones en este país. Y pregunta Israel García, que si traerán portadas variantes de las Tortugas Ninja o si se manejará sola la principal, o piensas dividir el tiraje con una portada, la otra mitad con la otra, ¿cómo lo ves? El tema de las portadas variantes lo vamos a seguir manejando como lo hemos hecho con el resto de nuestros títulos, que les hacemos una sección concreta de galería de portadas, ¿no? La verdad es que hacer dobles tirajes en un fondo editorial que lleva apenas escaso un año, se nos hace ahorita una estrategia de mercadotecnia agresiva y poco viable financieramente, ¿no? Entonces, lo que sí es que ofrecemos las soluciones de las galerías de portadas, ¿no? Yo sé que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, compartimos el arte, ¿no? Pregunta Old Man Logan, te recomienda que por qué no le echan un ojo a un título de Dark Horse, que es este famoso, el libro de Hyrule Historia, que tiene que ver obviamente con Zelda, con Zelda. Este título es un librote que sacaron hace como 6 meses a la venta, tanto Dark Horse, y bueno, la edición original es la japonesa, ya existe en inglés, creo que existe también en español, sí, de hecho de Norma existe, si no me equivoco, y que sí. Y bueno, que él recomienda ese título, que le gustaría mucho, que es porque dice que hay muchos fans de Zelda en México, y que para prueba de eso está el concierto que se llevó a cabo hace poco en el Auditorio Nacional, que se agotaron los boletos. Preguntan para esta cuestión de las portadas variantes, que si piensas agregarle alguna exclusiva a la edición de Las Tortugas para México. Por ejemplo, dice, ¿por qué no una introducción, un prólogo, algún articulito, algún texto de Eastman o de Waltz, el editor, diagonal escritor de la serie? O algo más aventado, como alguna portada exclusiva de Duncan, el artista. O dice, o algo que todos amaríamos, que la verdad yo lo veo muy, muy, muy complicado, pero que sería difícil, dice, una mini historia especial para la edición mexicana. Eso sí está cañón, porque pues tienes que pagarle al artista. Así es. Pues como si estuviera trabajando en la misma editorial. ¿Esto cómo lo ves? Esta, ya decías, de las portadas variantes, se mantiene como parte de una galería. Títulos demás de Dark Horse, como este de Zelda. Introducción, prólogo de Kevin Eastman o algo por el estilo. Algo que tratamos de hacer mucho, no en todos nuestros números, pero sí de manera continua, es incluir valores agregados a nivel editorial para las ediciones que manejamos. Bueno, en cuanto a trabajo editorial, por ejemplo, de creadores, escritores de las Tortugas Ninja, pues sí nos encantaría convencer al señor Eastman para que se eche un palomazo editorial de vez en cuando. Nos parece que está abierto, ¿no? Pero bueno, no podría ser, no podríamos prometerlo para todos los números. Tenemos que convencerlo al señor. Es un trabajo que hacemos mucho, convencer a la gente de que nos escriba. En cuanto, ¿qué otra pregunta teníamos por ahí? Lo de Dark Horse, Zelda. Zelda, somos conscientes del gran éxito que goza actualmente en sus publicaciones, por lo que no es un título que descartemos. De hecho, es una muy buena recomendación que nos han hecho continuamente ya varios lectores, y además tiene un mercado muy fiel, muy fidelizado y muy establecido, ¿no? Siguiente pregunta era... Tenemos varias, que si buscarán licencias de Dynamite o de Image. Estamos abiertos nuevamente, es que ahora sí vamos a aparecer como abrazos abiertos a todo lo que nos caiga, pero tenemos que ser bien cuidadosos con lo que seleccionamos. Si seleccionamos algo de Dynamite o de Image, tiene que estar muy bien sustentado en un buen plan de negocios por título. O sea, cada título es una empresa, ¿no? Pero Dynamite es una editorial que nos llama la atención, desde luego. Image nos llama la atención, pero no es necesariamente el interlocutor de las licencias, sino que el interlocutor de las licencias, al ser una editorial de autores, los interlocutores son los agentes representantes de cada título y de cada autor, ¿no? Entonces el proceso de negociación con Image es muy diferente. Por ejemplo, lo menciono tal cual, The Walking Dead no es una cuestión de Image, es una cuestión de Circle of Confusion, que es coproductora a la vez del programa de televisión, ¿no? Y de Kirkman, ¿no? No de Image. Entonces, Image es un caso muy concreto con una dinámica de licensing muy diferente a lo que es negociar licencias directamente con empresas dueñas, ¿no? Aquí es más bien por autores. Te preguntan, obviamente, seguramente ya mil veces en el Facebook te han preguntado por cómics de Star Wars y te recomiendan publicar Next Men. También te preguntan por el famoso concurso del logo de Bruguera, que si tuvo la convocatoria deseada, porque dicen los proyectos de los fans que si alcanzaron la calidad deseada o no están en el estándar de lo que ustedes buscaban. Logotipo de Bruguera, no solo alcanzaron los estándares, sino que además la decisión que estamos por cerrar la siguiente semana, la verdad es que está muy difícil porque hay trabajos que la verdad nos dejan con el ojo cuadrado, pero solamente va a quedar un ganador. Ese ganador tendrá algunos incentivos adicionales, y también para los trabajos finalistas hemos decidido también hacerles un premio de cortesía y de respeto por el tiempo que le dedicaron a tan lealmente ayudarnos con el logotipo. Next Men, no por el momento. Star Wars no lo vamos a publicar nosotros, es así de fácil, ¿de acuerdo? Espérenlo más bien a través de otro grupo editorial. No porque no querramos, sino porque estamos muy concentrados en Star Wars. Mira, para publicar Star Wars tienes que abrir otra editorial, tienes que abrir otra empresa. No es una división, no es una colección, es una empresa dentro de tu no dentro de tu empresa, es otra empresa. Y bueno, ahorita la verdad es que tenemos un tamaño muy modesto que por default, la verdad, nos hace poner los pies sobre la tierra y comprender que la realidad ahorita de Bruguera Comic Books en el mercado es muy concreta, muy específica, y estamos trabajando más bien en atender el crecimiento del tamaño actual de nuestro mercado. Y tres preguntas similares son sobre el papel que ahora vas a estar utilizando. Igual, obviamente, siempre habrá quienes, aunque suene raro, perdonen ustedes, pero que sienten a Hellboy muy aguado. Se maltrata mucho, dice uno de los chicos, que en Monterrey no ha podido encontrar Locan Key, que no sabe si se acabó o no llegó. Un comentario, no es cierto, es el mismo correo, lo estoy leyendo dos veces. Si piensan volver a meter el cartón en sus publicaciones. Esta pregunta va más que nada por el hecho de que así sus cómics se maltratarían pues menos. Mira, para la cuestión de los maltratos, nosotros salimos de imprenta con un producto de muy buena calidad, y hemos encontrado y aprendido que en el canal se lastima mucho. en algunos canales. En otros canales, la verdad, y en otros puntos de venta, en muchos puntos de venta llega impecable y en otros no llega muy impecable. Hemos decidido aumentar el grosor de las portadas, que empezarán a notar ya con Lock and Key, Star Trek, 30 Days of Night. Somos conscientes de que nosotros salimos de imprenta con un producto de muy buena calidad y a la hora de poner el producto en el mercado, en algunos canales se lastima y se daña, porque la manipulación en muchos canales todavía es un poco primitiva. Sí, exactamente. Estamos a fin de cuentas tratando con un canal muy acostumbrado a manipular diarios que aguantan toneladas de golpes, que no son coleccionables. Y que si lo son, para hemerotecas, la verdad es que no importa el estado en el que lleguen, ¿no? Es por esto que hemos decidido aumentar el grosor de las portadas. Lo empezaron ya a notar ustedes con Lock and Key, Star Trek, con Irredimible 9, con toda la oleada de octubre. Los cartones, la verdad es que nos parece innecesario meter cartones si ya hicimos la inversión en aumentar la portada. Veamos cómo funciona este aumento de grosor. Es algo en lo que estamos continuamente vigilando el tema, ¿no? Pero bueno, esperamos llegar ya con un producto mucho más autoprotegido, ¿no? ¿No crees que esta cuestión del cambio de grosor haga que pierdan sensibilidad los... porque ahora va a ser la queja, ¿no? Que no siento como antes. No lo siento como antes porque está muy grueso. Perdona que haya sacado la guarrada, pero estoy muy cerca de Rodrigo Vidal y es el que saca ese tipo de comentarios. Pero bueno, ya está esta inversión, obviamente. No vamos a meterle cartón si nuestras portadas van a ser ahora más gruesas, van a aguantar más vara. Y Monterrey, que tus cómics están llegando allá, ¿por medio de quién llegan a Monterrey? A Monterrey llegan a través de voceadores. Llegamos a través de voceadores, llegamos a tiendas de comic books y además, aguas, a nivel nacional sí tenemos un desfase entre la llegada a voceadores y locales cerrados, pero es un desfase de 2 semanas nada más. Lo que no encuentren en locales cerrados de manera inmediata, como pueden hacerlo en voceadores, lo encontrarán 2 semanas después. ¿Por qué? Porque hubo un reajuste de los canales y de las tiendas departamentales durante el verano que nos afectó a todas las editoriales, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de Bruguera, que ya estábamos en locales cerrados ahí, bueno, pues ahora estamos reajustados ese calendario de 2 semanas después, pero paciencia, si no lo encuentran en Sanborns, Walmart o Comercial Mexicana, lo harán en cuestión de 2 semanas posteriores a voceadores. Dioco, tienes una pregunta. Desde que se anunció que iban a publicar 30 días de noche, a mí me encantó la idea porque, aunque ya lo habíamos visto en México en español publicado desde ya algunos años, el formato quizás no fue el más afortunado porque por el tipo de arte que tiene esta publicación, se hizo muy pequeña la letra, cuesta trabajo leerse, y bueno, ahora llega en el formato original, formato comic book. Aparte tendremos las portadas originales, que eso es otra ventaja de tenerlo de manera seriada. Pero lo que no se aclaró cuando se informó que venía 30 días de noche es si traen nada más la saga original, que son 3 números, o si se van a seguir de corrido y traer las demás sagas que han ocurrido, los demás arcos argumentales de esta historia. Los 30 días de la noche, el trabajo de portadas, les garantizo satisfacción absoluta. Les va a encantar el trabajo de portadas, lo garantizo. Segundo punto, no solamente vamos a ser bienvenidos a Barrow, vamos a hacer los arcos argumentales posteriores. Hemos traído 30 Days of Night con el propósito de que se quede en el mercado de cómics de México dentro del género de vampiros y de terror, sí, para contribuir a crecer este género. Y nada más para complementar, así que ahora como sugerencia al del wishlist, es que le echen un ojo a Destroying de Guillermo del Toro. No es un título rompeventas, si vemos el mercado directo, pero sería como complementa gama de historias de vampiros. Si alguien más está publicando mucho de zombies, pues ojalá ustedes trajeran más de vampiros. Hubo un comentario hace ratito, Daniel, que hubo un comentario hace rato, Daniel, que dijiste que Bruguera iba a cerrar con 14 títulos, pero no me salen las cuentas aún con las Tortugas Ninja. ¿Vas a complementar la lista o nos vas a decir qué es lo que viene? ¿O mínimo das un hint? No voy a complementar lista ni a dar un hint. Lo que sí les puedo decir es que estamos en un proceso de negociación que esperamos que concluya lo antes posible para determinar qué editorial va a publicar qué, ¿no? Ese que en realidad nos dispararía el fondo a 13 o 14 títulos para cerrar el 2013. De lo contrario, bueno, nos establecemos en un cierre planeado desde que arrancamos esto de 12 títulos, ¿no? Pero si ganamos el concurso, algo nos dice que cerraremos en 14. Bueno, a lo mejor es un poquito prematuro pensar, así como en Estados Unidos, los crossovers, pero por ejemplo se han dado ahorita últimamente unos crossovers bastante interesantes. Por ejemplo, ustedes tienen Star Trek, Televisa tiene DC, el crossover de Star Trek con la Legión de Superhéroes, que fue muy entretenida, o también está el de Danger Girl con Army of Darkness, o el de X-Files con 30 días de noche. Entonces, ese tipo de negociaciones, no sé qué tan difícil sea allá aquí en México, o que Bruguera logre traer esos crossovers. La cuestión de los crossovers implica un trabajo de coedición entre editoriales colegas, ¿no? No estamos cerrados. También, por ejemplo, hay algo de Hellboy y Batman, ¿no? De ya hace un rato. Hay algo de Danger Girl y G.I. Joe, ¿no? Hay eventos en los que se cruzan títulos dentro de IDW, ¿no? Transformers, G.I. Joe, Ninja Turtles y Star Trek, que es Infestation, ¿no? Sin embargo, hasta que no desatoremos cuestiones de cumplimiento corporativo con los licenciantes de G.I. Joe y Transformers, no podemos anticipar Infestation, ¿no? Pero en cuanto a crossovers con DC Comics, adelante, nos encantaría sentarnos con el colega Giovanni y conversar sobre coediciones, ¿no? Muy, muy puntuales, ¿no? Palomazo, IDW, DC, ¿no? Estamos muy abiertos. El chiste es que entre todos contribuyamos a crecer el mercado e insisto, el hábito de consumo de lectura de comic books, ¿no? Recordando esto de ahorita que acabas de mencionar Infestation, se te olvidó mencionar un título que también está ahí involucrado, que es el de los Cazafantasmas, y tengo un amigo en Durango llamado Rolando que es super fan, que me mata si no te pregunto si siquiera lo han considerado para eventualmente traer los Cazafantasmas. Añado, ya que estás tocando a IDW, Rocketeer, ¿alguna vez lo has pensado? Estas miniseries de Mark Waid son los cómics que están ahorita saliendo y todos son historias muy, muy cortas y no de 3-4 números cuando mucho. Cazafantasmas nos encantaría. El licenciante en este caso no es IDW. Ya sabemos quién es el licenciante, sin el ánimo de generar expectativas infundadas. Lo que sí les puedo decir es que vamos a investigar cómo es el proceso de licenciamiento de este título y si lo podemos concursar, tendríamos que hacerlo, ¿no? Sí es un título que tiene mucha demanda. Dos, Rocketeer. De hecho, tengo la serie, ¿no? Me encanta. Pero tenemos, yo creo que Rocketeer es muy de nicho. En México solamente pegó porque en 1989 salió la película con Timothy Dalton, pero en realidad no existe como una base ya establecida expectante de Rocketeer. De hecho, en redes sociales creo que me lo han pedido una vez nada más, ¿no? Y fue Jorge Tobalín. Oye, hemos hablado de mucho cómic estadounidense. ¿Qué onda con el cómic europeo? Y en particular títulos como Black Sad, que en el caso de Estados Unidos, si mal no estoy, lo publica Dark Horse. Títulos como Black Sad, algunos títulos españoles que obviamente se publican en otro formato, Pero vamos, ¿lo has considerado, lo has pensado traer este tipo de cosas a México que nadie está trayendo en ediciones nacionales? Por el momento no. Tenemos una razón histórica para no hacerlo. Tenemos mucha experiencia con títulos como Mortadelo, Zipi Zape, El Rompetechos, Anacleto, 13 Rueda del Percebe, que es cómic español, incluso con Asterix el Galo, que es cómic europeo, escuela europea, española, franco, italiana, ¿no? El cómic europeo en México no es, es muy de nicho, es mucha la inversión para el tamaño del mercado actual, ¿no? Y además, como alguna vez lo platicamos en entrevista, Rodrigo, las transferencias culturales de consumo de contenidos en medios de comunicación y de entretenimiento se dan en flujos más bien de norte-sur, sur-a-norte con Estados Unidos y México. No hay un flujo de consumo de medios de entretenimiento compartido con países europeos. Y ese es el caso, por desgracia, de la historieta del magazine o del TVO, ¿no? En el caso de España. Entonces, por el momento no tenemos contemplado publicar cómic europeo, aunque me declaro fan de Corto Maltés, de Asterix y de muchos títulos, ¿no? Pero nos parece que por una cuestión de hábitos compartidos, de consumo de contenidos en medios de comunicación masiva, pues esto es más bien una transferencia de Estados Unidos, ¿no? Ya ven, escuchas, aumenten sus horizontes comiqueros para que podamos tener esas cosas en México. La verdad, no saben de lo que se están perdiendo, porque no, tiene razón Daniel, ¿no? No hay una cultura de comprar otro tipo de cómic. Y otra que seguramente te habrán hecho muchas veces, y creo que es prácticamente, no sé si tengamos la última, a mediano o largo plazo, ¿tú crees de estas cuatro editoriales que hay por el momento, ¿no? Bruguera, Camite, Televisa y Panini en unos cuantos días. ¿Crees que tú puedas llegar a ser la primera de estas editoriales que le apueste a publicar un cómic de autor mexicano? Tenemos un anteproyecto al respecto, soportado con una producción cinematográfica cuya identidad prefiero ahorita mantener en reserva. Pero sí es una opción. Dice Vidal que sí es el cómic de nosotros los nobles. Eso sería un súper buen cómic, ¿eh? Vidal, sería un súper buen cómic. No, pero no. No, no. De hecho, pertenece a Warner. Entonces, no. Y bueno, pues estas han sido las preguntas que nos dejaron ustedes en el Facebook y en el Twitter. Algunas se repitieron, otras No tenían mucho que ver con nuestro invitado, pero muchas gracias por seguirnos en el Facebook de Comicase, en el Twitter estamos como Comicase News, en Facebook búsquenos como comicase.revista, es a la que le tienen que dar like. Bruguera Comic Books, también que te busquen. Así es, en el perfil de Facebook estamos armando la página de internet, la hemos mantenido en reserva todavía porque queremos los layouts finales apegados al logotipo ganador y al branding de las Tortugas Ninja también para incorporarlo, pero bueno, cerraremos el año con página de internet finalmente y por Facebook. Síganos visitando, los atendemos uno a uno, discutimos uno a uno, nos agarramos a certenazos uno a uno, pero somos una comunidad muy solidaria, fraterna y afectuosa entre nosotros, la verdad muy respetuosa. Los invito a Bruguera Comic Books en Facebook. Y bueno, recordarles ya por parte de Comicase, échenos la mano, busquen la revista, si les gusta, cómprenla, pídansela prestada a alguien, si les gusta, ahora sí que cómprenla, si no, pues compren uno nada más y se lo regalan a alguien que sí le guste o que crean que le puede gustar. Escríbenos en biocomicase@gmail.com. Hay número nuevo de Comicase, es el 21, uno con portada de Rubén Lara, el bachiller, otro con portada de, a partir de un sketch que le encargamos a John Bogdanov, trae una entrevista con él, hay textos de aquí del señor Vidal, de David Méndez, obviamente de Ferrer, de varios colaboradores más. Échenle un ojo, ya está la nueva revista de Comicase ahí circulando para cuando ustedes estén escuchando este podcast, lo pueden pedir por correo, se les llega a su casilla, búsquenlo en su tienda de cómics favorita. En nuestro blog, en comicase.net, en la columna de la derecha, pueden consultar los puntos de venta que tenemos. Vamos ampliando cada vez más. Seguimos con esta cuestión lamentable de que estamos con el cambio de distribuidor para Educal. Es una lástima que ahorita no podemos estar tan rápido como quisiéramos en las librerías en las que ya nos estaban encontrando. Si tienen gran urgencia de conseguir la revista, pídanla a enviocomicase@gmail.com. Se los vamos a agradecer bastante. Vamos, nos vemos en Festo en un par de semanitas. Chequen comicase.net. También vamos a tener información, la guía de compras de Comicase en relación a Festo. Vamos a estar ahí los dos días. Después nos estaremos viendo en La Mole también, allá 13, 14 y 15 de diciembre, para cerrar bien el año ahí con los lectores de Comicase. Y pues nos gustaría mucho agradecerte que estés aquí en la banqueta platicando con nosotros, entre ambulantes, los chicos, el cuate de los Harley, muchas Harleys, el de los tamales oaxaqueños, el chico del rap, del hip hop, aquí el que hacía la improvisación, las preguntas de Vale también, que le hayas aportado, las chicas guapas que pasan aquí por la Condesa todo el tiempo. Que es un hombre sano, dice, y en edad reproductiva. El señor, me gustaría, bueno, que rápidamente se despidan y metan el gol. ¿De dónde vienen también ustedes, chavos? Le venimos manejando. No, muchas gracias por escuchar. De hecho, algo que me encanta y vamos a compartirlo. Los números del podcast son muy buenos. O sea, hemos tenido descargas muy altas, tanto como de muchos programas que están en vivo. Que ahora sí que para hacer un programa, en el caso de Comicase, que es únicamente de descarga, pues es muy bueno y se los agradecemos mucho. Y bueno, yo soy Leoco del blog lacobacha.net. Valentín García, también de La Covacha. Nos pueden seguir en Twitter, @la_covacha. Y pues, disculpa, Daniel, si fueron preguntas incómodas, pero pues que luego a mí me toca ser el abogado del diablo. Yo soy David Méndez de Comicase y también me encuentran en Viñeta 33, www.viñeta33.blogspot.com. Y recuerden que leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. Así es, lean Puñeta 33 para todos ustedes. Yo fui Rodrigo Vidal, también de Comicase, de revistacinefagia.com. Y les recuerdo, no se pierdan Para Cinema todos los domingos a las 5 de la tarde a través del canal Pánico, y los jueves en YouTube Para Cinema TVC. Yo soy Daniel López Piñero, de Bruguera Grupo SADCB, de la división Bruguera Comic Books. Muchísimas gracias por la invitación, Comicaseros, Covacheros, muchísimas gracias. Mi estimado Valentín, no hay preguntas incómodas, la verdad. Hay gente incómoda que pregunta. No. ¿No? Hay gente incómoda que pregunta, dice Vidal. Yo la verdad estoy a todo dar aquí sentadito echándome el café con ustedes. Pero sobre todo, mil gracias por una conversación tan, tan rica. Estamos en un escenario ya muy diferente de mercado. Y bueno, a todos nos toca la responsabilidad de nuestra trinchera, ¿no? A contribuir a crecerlo, ¿no? Muchísimas gracias. Y antes de despedirse, el señor Lioco nos tiene una canción. Esto es originalmente del soundtrack de la película de las Tortugas Ninja, pero la versión animada que salió en 2007, una de las varias rolillas que aparecieron en esta OST, Original Soundtrack, fue Blackberry. En el caso de esta cinta animada de las Tortugas, que gustó mucho, la tocaba la banda Big City Rock, como les decíamos, del año 2007. Pero la versión original se remonta a los años 70 por parte de la banda Ram Jam. ¿Por qué esta canción, señor? Cuando platicábamos de qué rolas poner, aparte de las que tú ya habías elegido, me eché un clavado a ver qué había en los soundtracks. Y más o menos en Amazon me chuté las canciones y los soundtracks generalmente están más llenos de música incidental. Y cuando escuché esta rola dije, yo la recuerdo, pero la recuerdo más padre, con más onda, ¿no? Entonces ya, así que googleando, regresé y me di cuenta de que la versión original, que es del 77, por esta banda llamada Ram Jam, fue como que su gran éxito. Y dije, no, esta es la versión que tenemos que poner y vale la pena que la escuchen, está muy padre. Pues nos vamos con este Comicancionero. Muchas gracias por seguirnos, esperamos que haya sido de su agrado este podcast Comicase, y pues próximamente nos vemos para seguir cotorreando aquí con los sospechosos comunes de la banda Comicase y Covachera, y los que se dejen juntar aquí en el podcast Comicase. Jorge Tobalín, nos estamos escuchando. Mi cancionero. De la viñeta al gañote. ¡Ay!